es lo más importante aquí en su radiómetro vespertino, aquí en metroaguascalientes.com. Como siempre, puntual a la cita para darle la información, le doy la bienvenida a mi compañero Carlos Villalobos, como todos los días aquí para dar las noticias más relevantes que han sucedido en México y el mundo. Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal, Gerardo? Buenas tardes a usted, que nos hace el favor de sintonizarnos en la frecuencia digital de metroaguascalientes.com. Ya Gerardo les recordó que se pueden contactar con nosotros a través de metroaguascalientes@gmail.com para escribirnos y para entrar en chat con nosotros, metroaguascalientes@hotmail.com, donde con gusto lo daremos de alta en nuestro chat, Gerardo. Claro, les damos también la más cordial de los agradecimientos a todos y cada uno de nuestros cibernautas y radioescucha que día con día están sintonizando en la frecuencia digital, ya lo dijo Carlos, Metro Aguascalientes Radio, a todos la cadena de cibercafés que siempre nos acompañan día con día y son los que han hecho de este proyecto que vaya creciendo conforme vamos avanzando. Le reitero también que no se pierda todos los viernes de Sambor, donde estaremos transmitiendo toda nuestra programación musical y nuestra barra de programas de noticias, de brokers, y todos y cada uno de nosotros estaremos pendientes ahí en Sambor, del centro Sambor de Francia. Además, no se pierda a mi compañero Rodolfo Franco, que tuvo por ahí algunas dificultades, pero el viernes próximo estará transmitiendo con nosotros desde Sambor del centro. No se pierda la programación también de En Dos Ruedas, Sanando el Alma con Javier García Zapata y Judith, y los Viper, aquellos famosos que aman y anhelan estar encima de un biciclo, que es una motocicleta, Carlos. Y también nuestro programa Ciudadanía Económica con nuestro compañero, el conductor José Luis Gutiérrez Lozano, a quien le mandamos un saludo. Un saludo, gracias. Sí. Y sobre todo ahí, usted podrá encontrar tips para que su empresa crezca, para que su empresa vaya viento en popa, cómo invertir, dónde invertir, quiénes son las fuentes de inversión, cómo puede exportar, cómo puede importar. No, es un programa muy interesante porque además el lenguaje que maneja José Luis es muy muy coloquial, muy sencillo. Muy sencillo, entonces toda la gente lo puede entender y esto le puede servir a usted de gran herramienta para sus situaciones financieras y económicas, Gerardo. También le recuerdo que próximamente estará en el aire la señal de un programa de salud en donde el doctor que trabaja en la Star Médica estará con usted dándole tips en salud para que usted pueda llegar a tener y el cuidado de su salud integral. Pero vamos a entrar de lleno a toda la información nacional e internacional con las noticias aquí en su radiómetro vespertino cuando son las 2 de la tarde con 7 minutos aquí en el centro del país. Le recuerdo que estamos transmitiendo desde Aguascalientes, México, para toda la República Mexicana y todo el mundo. Un saludo para todos nuestros cibernautas y radioescuchas que nos están sintonizando más allá de nuestras fronteras, en Sudamérica, en Norteamérica, en Europa, en todo el viejo continente, donde nos están sintonizando el día de hoy que es martes primero de abril, ya que pronto se está yendo este 2008, Carlos. Así es, Gerardo, ya unos días de la feria, como lo mencionaste, pues tenemos las noticias nacionales. Vamos a comenzar, Gerardo. Las noticias internacionales en radio. Urge CRIL fijar reglas para debatir reforma energética. El líder de los senadores del PAN, Santiago CRIL Miranda, urgió al PRI y al PRD establecer reglas para efectuar un debate sin descalificaciones que conduzca a la aprobación de la famosa reforma energética que requiere el país. Dice Santiago CRIL que deben de acabar con la polarización, deben de entrar de lleno a analizar el tema que es vital para las actuales y futuras generaciones de mexicanos, indicó el presidente del Senado de la República. En entrevista, el legislador del Partido Acción Nacional advirtió que están interesados en un debate orientado a sacar adelante la reforma energética y que ese es el que privilegiaremos primero, dice. Sin embargo, precisó que en estos momentos están en la etapa de análisis de diagnóstico que envió el gobierno federal sobre el tema y luego ya entrarán en la fase de construcción de la iniciativa. El presidente del Senado de la República adelantó que antes de elaborar la iniciativa se harán consultas con académicos, especialistas y actores políticos que quieran expresarse en un debate serio, sin descalificaciones. Por otro lado, y esto ya es el presidente de la República, Felipe Calderón, dice que México ya no necesita dirigentes de multitudes. Esto lo dijo cuando defiende el diagnóstico gubernamental sobre Petróleos Mexicanos y citó al extinto escritor, si usted lo recuerda, Juan José Arreola, para advertir que México ya no necesita líderes importantes ni dirigentes de multitudes, sino que cada hombre sea capaz de conducirse por sí mismo, sin mencionar a Andrés Manuel López Obrador, pero en clara referencia al periodista que encabeza un movimiento opositor a la privatización de Pemex, explicó que a través de estas palabras el literato jalisciense manifestaba su anhelo de no ver en la patria actitudes paternalistas que buscan manipular conciencias y lucrar con las necesidades de las personas. Después de 12 días de no hablar abiertamente sobre la reforma energética, el presidente advirtió que el futuro de Pemex está en nuestras manos y llamó a México a apoyar con nacionalismo y con decisión esta nueva iniciativa, Gerardo. Además, la iniciativa de reforma energética no será enviada por Calderón, lo hará el PAN, dice Krill, el presidente del Senado de la República y el coordinador de los legisladores del Partido Acción Nacional en Jinotepec. Santiago Krill Miranda aseguró ayer que la iniciativa de reforma en materia energética no será enviada por el presidente Felipe Calderón al Congreso. Dijo el legislador, la vamos a hacer y la vamos a presentar el grupo parlamentario del Blanquiazul en las dos cámaras. Entraremos en una etapa de diálogo intenso en busca del consenso, en el que cuestionó la rapidez, sino de buscar el camino para que salga la reforma para Petróleos Mexicanos. Resaltó el senador Krill que elaborarán a partir del diagnóstico que presentaron el domingo pasado la secretaria de Energía, Georgina Kessel, y el director general de la paraestatal, Jesús Reyes Heroles. El consejo ya está en este momento del lado del Congreso. El Ejecutivo Federal presentó su diagnóstico, ahora nos toca a nosotros hacer la del diagnóstico, de sus conclusiones, una respuesta. Dice el PRI, queremos iniciativa, no diagnóstico. Esta es la parte contraria a lo que dice Santiago Krill. Es el Partido Revolucionario Institucional. En el Senado dio por concluido el debate político sobre la reforma energética y llamó a iniciar un debate técnico al emplazar Manlio Fabio Beltrones a que el gobierno calderonista presente su iniciativa y asuma los costos de ejercer el poder. Dice Manlio Fabio, porque gobernar es una responsabilidad constitucional a la que no se puede renunciar. No perdamos de vista que hay gobiernos a los que desgasta el poder y hay otros a los que desgasta el no poder. Respondió Beltrones a la decisión del gobierno de mostrar su diagnóstico con cifras manipuladas en materia de reservas probadas, en vez de una propuesta legislativa. Aunque Beltrones declinó precisar si habrá tiempo para discutir la reforma energética en este periodo, subrayó que hasta ayer no lo había recibido, pero una vez que lo tenga se tomarán días para leerlo y hacerle observaciones, porque este tema no se puede legislar sobre las rodillas. Eso fue lo que dijo Mario Fabio Beltrones. Sin embargo, el PAN asegura que busca consensuar esa propuesta con la oposición. Esto ya lo había también comentado Santiago Krill, como ya se lo comenté yo a ustedes hace rato. Sin embargo, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN asumió la coordinación de la estrategia para negociar la reforma energética y decidió retrasar por más tiempo la iniciativa para incorporar propuestas que en su momento hicieron PRI y PRD en la campaña electoral, a fin de cabildear con ellos una iniciativa de consenso. Conferencia, el dirigente nacional Germán Martínez admitió que su partido no tiene los votos necesarios para sacar solo la reforma energética. Por ello, a partir del diagnóstico presentado, negociarán una iniciativa de consenso con los demás partidos políticos. Gerardo, ¿tú crees que de veras exista un consenso ante la reforma energética? Yo creo que ni el PRI ni el PAN, y por supuesto que ni el PRD. Es más probable que el PRI y el PAN lleguen a un acuerdo por debajo de la mesa, que el PRD se sume a la reforma energética que pretende hacer el presidente Felipe Calderón. ¿Crees que vaya a haber alguna negociación, algunas prebendas para el PRI en este caso? Creo que sí. Se está viendo, recordemos a Mario Pablo Beltrones, que está apoyando la reforma energética para la privatización, pero solamente en algunos rubros y en algunos sectores. Exacto. Donde se dice de algunos porcentajes, por contrato, por explotación, por explotación. Claro, y además por los gobiernos que les conviene. Por ejemplo, ya estuvimos platicando del caso de Veracruz, de Tamaulipas, en donde a ellos sí les conviene que haya un arreglo de esta nueva reinversión. Claro, sobre todo que ellos podrán estar sacando el petróleo y ellos lo pueden estar vendiendo y comercializando. Los estados piden autonomía para la exploración de los yacimientos petroleros ahí en sus estados. Así es, y algunos estados listos, ¿verdad? Bueno, pues mientras tanto, tenemos legisladores del Frente Amplio Progresista van a convocar a un amplio debate nacional sobre este tema, Gerardo. El Frente Amplio Progresista acordó anoche en una reunión con el señor Andrés Manuel López Obrador presentar en las sesiones ordinarias de hoy en las cámaras de senadores y diputados un punto de acuerdo para que el Congreso de la Unión convoque a un amplio debate nacional sobre el futuro de la industria petrolera. Esto es, Gerardo, yo me imagino que quieren ver cuál es el sentir de la gente, pero hay que ver que pues sí hay mucha manipulación de las masas. De las masas, sobre todo que el PRD quiere curarse en salud, quiere limpiar la elección cochina que llevó a cabo el 16 de marzo para renovar su dirigencia nacional y algunas dirigencias, bueno, las dirigencias estatales, para poder hacer lo propio y mandarles cortinas de humo para que la reforma energética quede en una simple modificación de algunos artículos. De algunos artículos, y a conveniencia de algunos, pues ahí tenemos, por ejemplo, a Fidel Herrera, quien es gobernador de Veracruz. Él afirma que una propuesta del gobierno federal para una reforma energética sería idónea, pues la gente aún no sabe el tema. Ahí creo que lo que estaba yo comentando, a él sí le conviene. El mandatario estatal priista hizo esta declaración luego de reunirse con el secretario de Gobernación, Juan Camilo Muriño, y de que Santiago Krill, coordinador del PAN en el Senado de la República, confirma que el presidente Felipe Calderón no enviará al Congreso esta iniciativa primero, o el primero quieren hacer el consenso, Gerardo. Sí, y sobre todo, estamos ya en la recta final de esta propuesta energética, en donde todos y cada uno de los legisladores va a tratar de tirar por su lado para obtener prebendas en este tipo de reforma. Y bueno, no nada más él, también el gobernador de Tabasco, Andrés Garnier, también afirma que apoyará una reforma energética que no, obviamente no privatice a Pemex, pero que sí permita a la iniciativa privada participar en exploraciones profundas, en temas donde nosotros no tengamos la posibilidad, pues seguramente la iniciativa privada, tanto la nacional y las grandes compañías transnacionales, pueden coparticipar sin poner en riesgo la soberanía de nuestro país y del petróleo. Bueno, yo creo que estas palabras ya están por demás, pues sabemos que la mano extranjera está metida en todo lo que es el petróleo, o sea, eso no es ninguna novedad, yo no sé qué tanto alegan si... No, y hablando del petróleo, ya lo acabas de comentar, apoya a granel la entrada de la institución privada Pemex. ¿Por qué? Porque le conviene que le den rienda suelta para que ellos puedan comercializar el petróleo que sacan de las reservas petroleras de ahí, de los yacimientos. Bueno, y ahí se va lo raro, Gerardo, de estos dos casos. Ya habló Muriño con Fidel Herrera, y también casualmente esta reunión que sostuvo Granier con Muriño, pues ya está muy convencido. Yo creo que, no sé, pero ahí como que huele algo medio turbio esta situación, Gerardo. ¿Tú crees que les vaya a pasar por ahí algún chequecito mensual por apoyarlo? Porque ellos son importantes, los estados. Yo considero que, como en todos los acuerdos, recordemos aquella famosa ley cuando se modificó el artículo 115 constitucional para darle mayor libertad a los municipios, muchos de los estados y los legisladores de los estados por eso recibieron su premio por haber aprobado la modificación de la ley del artículo 115 constitucional. Y mira, ¿para qué es hacerla tanto de tos con eso de que si vienen las privadas o no? Simple y sencillamente quiero contarle a usted que Pemex contrata a una empresa tejana, o así como usted lo oyó, Petróleos Mexicanos contrató a la firma de Texas, TDI Brooks, para buscar hidrocarburos en el lecho marino del Golfo de México, particularmente en la región norte, mediante la obtención de 266 muestras de sedimentos. La paraestatal emprendió la búsqueda de posibles yacimientos por medio de esta empresa con sede en College Station, Texas, sin necesidad de una reforma energética como la que está en debate, aún sin haber sido presentada por el gobierno federal o el PAN. El contrato fue firmado apenas este 14 de marzo por un periodo de 6 meses hasta el 9 de abril, y el monto pagado a esta empresa, escuche usted, 27.2 millones de pesos. ¿Que para qué hacemos tanta reforma si ya está, a final de cuentas, ya tenemos una empresa tejana trabajando para que nos busquen ahí el petróleo en las aguas profundas, Gerardo? Y más que nada, Carlos, creo y considero que 27.2 millones de pesos no es nada lo que están invirtiendo en los famosos spots para la exploración del petróleo en aguas profundas. Recordemos que está gastando arriba de 200 millones de pesos en la publicidad para sensibilizar a la población de que Pemex no se vende, pero sí requiere de inversión de capital privado. Así es, Gerardo. Y bueno, pero otra de las noticias financieras importantes, un anuncio de Nextel que va a operar red pública de telecomunicaciones. Ya Nextel ya estaba desde cuando planeando incorporarse al mundo de la telecomunicación ya en forma más amplia. Bueno, pues la Secretaría de Comunicaciones y Transportes publicó el extracto del título de concesión ya para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones, otorgando inversiones a Nextel de México. En el Diario Oficial de la Federación precisa que el gobierno federal, a través de esta dependencia, otorgó el permiso para instalar, operar, explotar una red pública de telecomunicaciones. Lo anterior, para prestar servicios de telefonía básica de larga distancia nacional e internacional, así como para la transmisión de datos. La Secretaría de Comunicaciones indica que el área de cobertura comprende 17 poblaciones del país, digo nomás para empezar, con una vigencia del título de concesión nada más ni menos que por 30 años a partir de la fecha de otorgamiento, que fue también este 19 de febrero pasado, Gerardo. ¿Pero para quién será el negocio? ¿Para los mexicanos o para un grupúsculo de inversionistas que cada vez son más voraces? Tú sabes que Nextel no es 100% mexicano. Claro. O sea, entonces sí, está abriendo la inversión en otras áreas al capital extranjero. Por supuesto. Y más, ¿en qué le beneficia al pueblo mexicano este tipo de inversión? Recordemos que Nextel es uno de los servicios de telefonía más caros, que no lo engañen, amigos cibernautas, amigos radioescucha. Nextel le cobra todo, los mensajes, y si usted no paga no tiene ni mensajes, ni siquiera la línea de radio, ni siquiera la línea telefónica, y son cobros muy excesivos. Un servidor te veía un Nextel y de pronto salían mensajes que ni siquiera habías enviado, llamadas de larga distancia y minutos de radio que ni siquiera eran utilizados, y al momento de ir a reclamar dicen, no, es que todo está registrado en la computadora. Qué extraño, igual que con las tarjetas de crédito, ¿no? Exactamente, los goles que nos meten a los ciudadanos cuando hacemos uso de un servicio, y sobre todo cuando lo hacemos de forma frecuente, acostumbran meternos goles, tanto las tarjetas de bancarias como teléfonos de México, como estas empresas de Telcel, que bueno, pues prácticamente es lo mismo, pertenece a Telmex. Bueno, y todo esto, todo este sinfín de marañas de empresas que monopolizan y capitalizan sus dineros, bueno, pues al respecto, pero ya regresando un poquito al tema de Pemex, Andrés Manuel López Obrador no quita el dedo del renglón y anunció en este martes en conferencia de prensa que presentará pruebas de cómo el gobierno de Felipe Calderón ha beneficiado a la empresa española Repsol con contratos para la compra de gas que dejaron utilidades por 10 mil millones de dólares y para explotar este energético en la cuenta de Burgos. En entrevista con Televisión Azteca, el ex jefe del gobierno sostuvo que la empresa Repsol es la empresa favorita de Felipe Calderón, y lo que ha ocurrido ahí es una vergüenza, además de que lo motiva a la privatización de Pemex, porque están montados en los negocios de la industria eléctrica y del petróleo. Si usted recuerda, López Obrador argumenta que para producir energía eléctrica estaban comprando el gas a precios irrisorios, y aquí lo venían a facturar a unas cantidades elevadísimas, Gerardo. Sí, recordemos que hace algunos tiempos había personas que hicieron del gas natural una alternativa de para sus vehículos, le ponían carburación por de gas LP y le salía el litro como a 2 pesos, 3 pesos, y ahora sale casi igual que comprar gasolina de la manga. Pero déjame comentarte, también tenemos información de nuestra corresponsal en España, de Carla Islas Pieck, que nos dice: un equipo del Servicio de Urología del Hospital Clínico de Barcelona ha llevado a cabo la primera nefrectomía radical transvaginal en Europa. En el ámbito mundial se trata de la segunda extracción de un riñón, escuche usted bien, a través de la vagina, de vía vaginal. aunque en el primer caso efectuado por el equipo del doctor Branco de Brasil, el procedimiento fue una nefrectomía transvaginal simple de un riñón atrófico, ha precisado Antonio Alcaraz, jefe del servicio de urología del clínico de Barcelona y urólogo que se ha coordinado esta cirugía pionera. Es una de las cirugías. Enhorabuena para España, ¿no? Enhorabuena a España. Creo que todo esto, este tipo de investigación, este tipo de cirugías, es para bien de la población, no nada más de España, sino de todo el mundo, porque son técnicas quirúrgicas que se pueden aplicar en todas las partes del mundo por parte de los cirujanos. No, gracias, Carla, un saludo. Gracias, Carla, saludos. Un saludo desde aquí, desde Aguascalientes, México. Se te extraña, pero sabemos que estás cumpliendo tu labor periodística y tus estudios allá en España. Gracias, vamos a continuar con más información, Carlos, decías. Bueno, pues en el PRD siguen igual las cosas y bueno, pues el presidente del Consejo Nacional del PRD, Camilo Valenzuela, anunció ayer el lanzamiento de una nueva convocatoria para un cónclave que podría realizarse entre el viernes y el domingo de esta semana, ya con el fin de analizar la situación postelectoral interna, que realmente ha sido una situación bastante bochornosa para el PRD, y ahí determinar soluciones al respecto. Sin embargo, la publicación de dicha convocatoria recibió la negativa por parte del secretario de Comunicación periodista Gerardo Fernández Noroña, al considerar que esto no es posible debido al resolutivo que emitió el pasado 28 de marzo la Comisión Nacional de Garantías. Y mientras tanto... Encina rechaza declinar a dirigencia. Alejandro Encina rechazó ayer declinar a la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática ante la crisis interna que vive ese partido desde hace ya más de 15 días. Advirtió el candidato a presidir la dirigencia nacional del Sol Azteca. El proceso no ha concluido y todavía hay que limpiar la elección e identificar los infractores para iniciarles procedimientos, incluso penales. Esto en respuesta a la petición del ex candidato Alfonso Ramírez Cuellar, quien pidió a Encinas y a Jesús Ortega declinar y propiciar la fundación de un nuevo partido. En un comunicado de 4 puntos, Encinas insistió en el proceso interno del PRD aún está en la fase de cómputo e identificación de las irregularidades. Destacó esta lentitud de cómputo en los estados de México, Guanajuato, Puebla, Zacatecas y Tabasco, donde con cualquier pretexto se retrasa este proceso de conteo. Ya lo comentábamos hace unos instantes, el PRD quiere aventar cortinas de humo para poder sanear la elección interna que tuvo lugar el 16 de marzo. Y bueno, pues como es acostumbrado ya entre Ortega y Encinas, bueno, pues Ortega sigue insistiendo en que Encinas es culpable del retraso de este cómputo y de que las elecciones se hayan ido realmente al fracaso. Jesús Ortega, candidato a la presidencia del PRD, denunció que gente del equipo de Alejandro Encinas desplegó prácticas dilatorias en el conteo de actas electorales en el Estado de México, Guanajuato, Puebla, Zacatecas y Tabasco, en una jornada de cómputos estatales que se caracterizó por su lentitud. El equipo de Ortega señaló que con cualquier pretexto se retrasa los cómputos y la posibilidad de que a la brevedad estén los resultados finales. Él sigue insistiendo lo mismo. No, y quería negociar, ¿eh? No tiene nada que negociar. Creo que Jesús Ortega es el próximo secretario general otra vez del Partido del Sol Azteca, porque por mucho, recordemos, en Zacatecas o los estados que están impugnando o que no han querido contabilizar, Jesús Ortega tuvo un descalabro de 7-1 en Zacatecas. Casi fue de 7-1, bastante bajo. En el Distrito Federal fue también de 7-8-1 favor Encinas contra de Jesús Ortega. Pues aún así, Gerardo, desafortunadamente los resultados no son claros, no nos permiten visualizar quién dirigirá los destinos del PRD. Pero fíjate que tan costoso que fue esta contienda electoral, todos los recursos que se invierten, que usted y yo pagamos con nuestros impuestos, bueno, pues aún así el IFE aprueba solicitud de más presupuesto. Eso, a través del Consejo del Instituto Federal Electoral, aprobó este lunes solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una ampliación presupuestal para el ejercicio del 2008 por 1.453.6 millones de pesos. La decisión fue aprobada por 6 votos a favor de los consejeros electorales y solamente 3 en contra, correspondientes a los consejeros Andrés Albo, Teresa González y Lourdes López, quienes dejan el cargo en agosto al considerar que se incluyó en el proyecto una serie de gastos no explicados ni justificados. Así es que los consejeros Leonardo Valdés, Marco Gómez, Arturo Sánchez, Virgilio Andrade, Marco Baños y Benito Nasís votaron a favor del proyecto, obviamente para su darle más volumen de dinero y pues obviamente para beneficio de... Recordemos que en México siempre se realizan las elecciones más caras. ¿Por qué le digo esto? Porque mientras que en Estados Unidos o en otros países la votación le cuesta alrededor de $1.50 llevar el proceso electoral de unas elecciones, aquí en México le cuesta casi $10 o $15 por persona. Imagínate lo que le cuesta a Alicia llevar elecciones. Y regresando a la información de nuestra compañera Carly de España, nos manda otro que dice, controlar las infecciones urinarias es uno de los grandes retos allá en España. El Congreso Europeo de Urología que celebró en Milán, y según dice, controlar las infecciones es el gran reto en urología, según Bert Jossen del Hospital Telemark de Noruega. Las infecciones nosocomiales del tracto urinario y la resistencia a los antibióticos podrán detener el progreso de la cirugía moderna en este campo. Carla Isla también menciona, según un estudio dirigido por Bert Jossen del Hospital Telemark de Noruega, la prevalencia de las infecciones nosocomiales del tracto urinario en los países europeos es del 11% y en los países asiáticos del 14%. Su investigación presentada en el Congreso Anual de la Sociedad Europea de Urología en Milán recoge datos de 6.033 pacientes hospitalizados de 194 unidades de urología, de los cuales 727 presentaron este tipo de infección. Ha precisado que la prevalencia varía entre los diferentes centros y va desde el 7 al 21%. El tamaño y los programas profilácticos son dos factores que inciden en las cifras, según la información que nos manda nuestra corresponsal Carla Islas Pieck. Dice, además los hospitales que cuentan con programas preventivos y profilácticos específicos también presentan menor prevalencia de infecciones nosocomiales. Un dato muy interesante, sobre todo para todas aquellas personas que acuden a hospitales de tercer nivel ya cuando tienen que ser intervenidos quirúrgicamente. Creo que con este programa podría disminuir mucho los padecimientos, no nada más en esa rama, sino en muchos otros ramos, de cardíacos, de cáncer, de infecciones en vías urinarias, de próstata y muchos más, que tengamos el cuidado de la salud. Les recuerdo que próximamente vamos a tener un programa del cuidado de su salud muy interesante, donde un grupo de especialistas, médicos especialistas, le darán a conocer a usted en detalle lo que usted tiene que hacer para prevenir enfermedades que a la pos llevan o tienen o reflejan un gran porcentaje muy alto de incidencia de muerte. Y fíjate, Gerardo, que las estadísticas que nos muestra nuestra compañera allá en España no revelan, por ejemplo, datos de México, pero en México tenemos gran cantidad de personas que tienen padecimiento de lo que es los nefrones, vaya, que están ubicados en el riñón, y esto es a consecuencia de mala hidratación o de simple y sencillamente de lo que ingerimos, Gerardo, la Coca-Cola, por ejemplo, Gol, pero considero por algo tan sencillo como consumir y tomar agua todos los días, Carlos. Hemos quitado esa costumbre. Recordemos que nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros padres tienen una gran salud, nunca padecían de los riñones porque su alimentación a la hora de la comida era el agua. El agua pura. Agua pura, agua con sabor, con frutas naturales, no con los famosos sobrecitos que ahora nos venden que tienen la sustancia esa fenilalanina. Fenilalanina, sí. Que en grandes cantidades y o tomarlo por prolongados periodos se produce hace mucho daño. Problemas en el sistema urinario, en los riñones. Pero imagínate lo que hará una deliciosa Coca-Cola, y digo deliciosa porque a mí me encanta. Ahorita estoy aquí con mi Coca-Cola muy contento. No es Gol, pero bueno, pues ni modo. Pero sí hay que reconocer, Gerardo, que no nos cuidamos y que deberíamos de tener un poquito más de precaución con lo que ingerimos, porque es por el bien de nuestra salud, sobre todo los líquidos. Póngase el buzo, tome agua. Y en otra información, pero antes de pasar esta información, le reitero nuestros medios de contacto, que son metroaguascalientes@gmail.com y metroaguascalientes@hotmail.com. Escríbanos, denos de alta en su chat, nosotros lo aceptamos y platique con nosotros, así como está platicando aquí nuestro amigo, como siempre, La Mueda, donde nos da sus comentarios muy acertados. Un saludo para él y todos nuestros cibernautas que día con día nos acompañan en este su noticiero vespertino. Y en otra información dijo, pagó $500 por volverse mexicano. A cambio de solo $500, un ministro de culto nicaragüense obtuvo del Instituto Federal Electoral una credencial de elector original, escuche usted bien, original, con la que logró hacerse pasar como mexicano e ingresar sin problemas al país en diversas ocasiones. Carlos Estén Mayorga Vallejo, de 27 años, aparece en la lista nominal electoral como ciudadano mexicano, vecino de Polanco en el Distrito Federal. Hoy está bajo arraigo a petición de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, sujeto a investigación luego de ser detenido el miércoles pasado en la Ciudad de México y tras aceptar que pagó a un sujeto que dijo trabajar en el gobierno para obtener la credencial para votar con fotografía. ¿Qué le parece, amigo cibernauta, amigo Radio Escucha? Bueno, Gerardo, y al respecto, ya la PGR ya se está movilizando y está indagando al IFE precisamente. Está investigando a funcionarios del IFE para determinar su responsabilidad en los casos en que una misma persona tramita hasta 20 credenciales de elector con diferentes personalidades. De acuerdo con las pesquisas de la PGR, redes criminales sobornan a los empleados para obtener la cédula oficial de identificación y cometer estos delitos. Fuentes de la dependencia informaron que ya se giraron las primeras órdenes de aprehensión. Alertaron que la mayoría de las veces los grupos delictivos ni siquiera han pagado por el documento, debido a que solo presentan a dos personas que testifiquen sobre su domicilio y su identidad. Así es que ya vio que sí se puede falsificar una credencial de elector, se puede cambiar de personalidad, ya ve, hasta por 500 pesos le dan a usted ahí una credencial de elector. Caso y cosa injusta, aún así el IFE tiene el descaro de pedir más dinero, yo no sé para qué. Pues es que no les alcanza para las copias pirata, Carlos, ya no lo dudes, también estén los chinos inmiscuidos aquí en esta red de corrupción, esta red donde usted puede hacer, ya lo escuchó en este informativo radiómetro, por 500 pesos usted puede hacerse ciudadano mexicano al obtener un documento oficial que muchas veces los que verdaderamente tienen la nacionalidad mexicana padecen casi un rosario, un viacrucis para obtener su credencial para votar en sus estados, porque le faltó algún documento y este tipo de gente se los dan nada más por sus 500 pesotes, Carlos. Terrible situación, esto porque realmente la garantía de que el IFE fuera un instituto que funcionara de acuerdo a las reglas y sobre todo de acuerdo a la seguridad de los mexicanos de que están votando, de que están ejerciendo su sistema electoral con total transparencia, pues ya ve usted, definitivamente ya no sabe uno en qué, ahora sí que en quién confiar, ¿verdad? Piden también y pactan cambiar informe y fuero. La Comisión Legislativa encargada de proponer reformas políticas acordó modificar el viejo formato del informe de gobierno y llegó a un consenso para que el presidente Felipe Calderón lo entregue por escrito y esté a disposición de las cámaras para debatir temas específicos. Los legisladores impulsan que después de presentado el informe presencial por escrito y de una primera revisión, se pueda llamar al primer mandatario a comparecer ante el Congreso en los primeros 15 días de marzo del año siguiente, es decir, se construirá una agenda de trabajo de temas a debatir durante el periodo de 5 meses. Actualmente el informe del Ejecutivo se empalma con la presentación del proyecto del presupuesto de ingresos y egresos en los primeros días de septiembre, lo que provoca que la glosa del informe quede en un debate en tribuna entre legisladores y los secretarios de Estado. Fíjate, Gerardo, que a respecto de eso, yo más bien siento que no es que se empalme. Yo pienso que para el presidente Felipe Calderón es medio bochornoso ir a que le abuchen, porque todavía no da su informe y yo siento que él ya sabe lo que va a pasar. Obvio, no se la va a jugar a que le hagan eso. Entonces, mira, mejor presenta su informe. Y lo que le pasó a Vicente Fox en su informe, que lo tuvieron que sacar como como las sirvientas, con todo respeto. Con todo respeto. Detrás de la puerta, así como si fuera alguien, bueno, fue alguien no deseado. Creo que ha sido el peor presidente que ha tenido México. Así es. También que pintaba a don Vicente Fox, a muchos nos cayó bien su forma sencilla, su forma de pueblo, y pues obviamente mucha gente votó por él por eso, pero bueno, desafortunadamente se dejó manipular y se quedó abajo en lo que él mismo se había propuesto. Sin embargo, bueno, pues ahí está, vuelven a votar por el Partido Acción Nacional, bueno, pues no hay que quejarse. Pero sí, el chiste es que este informe y este cambio de formato no es otra cosa más que el temor de Calderón a verse expuesto ante la burla, la rechifla y todas

el programa informativo para todos los bikers. Todos los martes a partir de las 7 de la noche. Solo en MetroAguascalientes.com. Estamos de regreso con la información más relevante en Radio Metro, el primer noticiero digital en el centro del país. Gracias por continuar con nosotros aquí en su Radiómetro Vespertino, cuando son las 2 de la tarde con 45 minutos aquí en México. Le reitero nuestros medios de contacto, que son metroaguascalientes@gmail.com y metroaguascalientes@hotmail.com. Escríbanos, denos sus comentarios, sus dudas, sus quejas, sugerencias aquí en su Radiómetro Vespertino. Sobre todo en Metro Aguascalientes Radio, son bienvenidos sus comentarios. Usted es el primero en enterarse de todos sus comentarios. Y le comentaba antes de irnos al corte comercial, Fox dice, Chávez mete dinero a las FARC, pero esta información no la tiene y no la va a ampliar más mi compañero Carlos Villalobos. Carlos. Bueno, como ustedes saben, Fox y Chávez no quedaron muy amiguitos, que digamos. Chávez es muy recio para hablar y bueno, pues no le fue muy cómodo a Fox, y bueno, pues ahora ya ni picha, ni cacha, ni deja batear, y aún así se sigue metiendo en la política de nuestro país. Pues dice, ya he sabido que Hugo Chávez no es un santo de su devoción, dice, lo menos que dice de él Vicente Fox, presidente de México, es que es un populista, un mesiánico, y que va camino de convertirse en un dictador, pero es más duro cuando lo relaciona con el terrorismo de la región, dice Vicente Fox. Yo creo que Chávez anda metiendo en las FARC el dinero del petróleo venezolano, esto lo afirmó Vicente Fox. Al igual que sus colegas que participaron en esta ciudad de un seminario organizado por la Fundación Libertad, Fox considera que las democracias de América Latina están amenazadas por el populismo y por la demagogia. Fox no cambia el tono y se toma el tiempo para desgranar cada respuesta. Ahora es el turno de Chávez, uno de sus preferidos, para el rigor de las críticas. Sin comentarios, Carlos. Mire, ya nos escriben nuestros centros de mensajes, nos escribe la MUE. Ya chole, las sirvientas son mejores que Fox. Son honestas trabajadoras que sufren cada día por el pan. Buen tu comentario, muy aceptado y muy respetado aquí en Metro Aguascalientes. Un saludo para don Lamuel. Bueno, pues también por otro lado, el lío del ISSSTE sigue en pie. Dice que impugnan ley 8 de cada 10 burócratas. El Poder Judicial Federal estimó que ayer cerca de 2 millones de burócratas promovieron amparos para impugnar la nueva ley del ISSSTE, lo que representa el 80% de los afiliados al organismo. Es una señal clara de que nadie está de acuerdo con esa ley. Lo anterior resulta de 31.134 demandas de amparo presentadas a lo que va del 2008 contra actos concretos de aplicaciones de ley. Según consta en un documento oficial entregado ayer al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, estas demandas son independientes a las 169.994 que fueron presentadas en el 2007 por alrededor de 450.000 burócratas que cuestionaron la sola entrada en vigor del ordenamiento. Dos juzgados auxiliares ya habían sido creados por el Consejo de la Judicatura Federal para atender estos amparos. Imagínese usted, 450.000 burócratas que se están amparando de... Estamos hablando de, pues, el 80%, dice aquí, de todo lo que, de todas las personas que están afiliadas al Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado, mejor conocido como el ISSSTE. Y en nuestra información, ya le comentaba, ya nos siguen escribiendo en nuestro centro de mensajes, dice, Chávez y Fox son muy similares, solo que Chávez es de cuidado y Fox solo usa la lengua desconectada del cerebro. Exactamente. Una opinión muy fuerte, muy dura esta crítica que nos hace ARC al expresidente Vicente Fox y Hugo Chávez. Escríbanos, denos sus comentarios, sus dudas a nuestros medios de contacto, que son metroaguascalientes@gmail.com y metroaguascalientes@hotmail.com. Denos de alta en su Messenger, nosotros lo aceptamos y estará usted platicando con nosotros sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias, Carlos. Así es, Gerardo. Y bueno, ya le había yo comentado a usted con anterioridad de que se habían instalado las famosas camaritas ahí con los jueces, con los magistrados, y que bueno, pues esto no muy les gustó. esta actitud y sintieron que estaban invadiendo su privacidad. Sin embargo, la Comisión Nacional de Ética Judicial llegó a la conclusión de que la instalación de cámaras de video para grabar las discusiones que se emiten su sentencia de los tribunales colegiados del país no viola ni atenta contra la independencia ni la autonomía que debe caracterizar a todos los juzgadores. Esto en respuesta a la solicitud del presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura, la comisión consideró que no tienen fundamento las quejas de un grupo de 45 magistrados federales que se oponen a que se les grabe cuando dicten sus sentencias, Gerardo. ¿Cómo ves? Ellos no quieren ser vigilados, ¿no? ¿Y por qué no, Gerardo? Tú diles, tú sácala. Más o menos la hebra. Pues imagínate por aquellos acuerdos de que se hacen para las modificaciones o las controversias constitucionales, que cada día son más los que se presentan ahí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No, nada más controversias constitucionales. Hay que ver que amparos de grandes empresas que lavan dinero se van precisamente ahí a los circuitos colegiados. Y déjame decirte que hay millones de varos ahí involucrados y que por eso no quieren grabarlos a la hora de hacer sus sentencias o de hacer sus resoluciones, porque obviamente muchos magistrados ya traen su chequecito encima. Y creo que tampoco están fuera de este mal los supremos tribunales de justicia de los estados, donde también hay controversias de este tipo, de esta índole, donde más que aplicar la justicia hay intereses oscuros y personales en algunas cuestiones jurídicas. Así es, y al respecto, en el mismo caso, el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoita, aseguró que los retratos al óleo de los ministros de alto tribunal cuestionados por la Auditoría Superior de la Federación se pagaron con dinero que les donó la Secretaría de Educación Pública para este proyecto. Recordará usted que les regalaron por ahí unos cuadritos medios caros. Y bueno, pues este es el igual sentido, que toallas, igual que las famosas toallas de los pinos. Bueno, pues Ortiz Mayagoita dijo desconocer si hubo malos manejos en la forma en que se asignaron los contratos para de las famosas pinturas, como denunció la auditoría en su informe anual de la revisión de cuenta pública en 2006. Y la confianza en las instituciones, el ranking nacional, las universidades se mantienen como las instituciones más confiables, superando su segunda posición anterior, igualada en esta ocasión por primera vez por la Iglesia, que se recupera de una caída a mediados del año pasado. Carlos, es una información muy interesante. El Ejército pasa a la tercera posición debido a una ligera disminución, pero conservando aún la posición como la mejor institución del Estado en la confianza de la ciudadana. Los medios, manteniendo el 7.5 anterior, se conserva cerca de los líderes y se alejan del resto de las instituciones que se han visto deteriorada de su confianza. Es una información muy interesante. Muy interesante. Sobre todo en todos los estados y aquí en México, donde las instituciones educativas se posicionan como el primer lugar en confiabilidad. Creo que no estamos mal en... No estamos mal. Desafortunadamente hay unos medios informativos, que no vamos a decir nombres, que desafortunadamente se venden al mejor postor y venden su información, Gerardo. Claro. Y esto es lo que a la gente no le gusta. Aquí en Metro Aguascalientes no vamos a vender información, le estamos hablando a usted con la verdad. Por eso incluso sus comentarios los pasamos al aire con mucho gusto y como están escritos. Pero vamos a entrar de lleno a la información local, lo que ha sucedido aquí en Aguascalientes, México, donde estamos transmitiendo para toda la República Mexicana y todo el mundo. Creo que todos los que estamos viviendo aquí en el centro de la República hemos sentido ya el calorcito de la primavera, y con esto conlleva enfermedades infecciosas, problemas de insolación, problemas, un sinfín de problemas que trae el cambio climático en muchos estados. Y para esto el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes ha mandado un comunicado de prensa en las recomendaciones para esta temporada de calor. En vista de las altas temperaturas que actualmente se perciben en el estado, es totalmente conveniente poder identificar de inmediato un golpe de calor, la insolación o una lesión térmica. Muy interesante, interesante. Pongo usted atención. En esta temporada, el Instituto de Salud del Estado ha implementado una serie de acciones preventivas y de control para evitar los efectos agudos del calor, tales como la insolación, el golpe de calor o la lesión térmica. Recordemos que de pronto salimos a caminar un momento y nos insolamos, y el golpe, las lesiones térmicas son reversibles, que pueden llegar hasta ocasionar cáncer en la piel. Exacto. Si usted o alguien más presenta mareo, náusea, vómito, escasez, necesidad de obrar y o desmayo, es muy probable que esté sufriendo de agotamiento por calor o insolación. En esta situación es muy importante colocarse en un lugar fresco, mantenerse en reposo y tomar agua natural mezclada con un poco de sal. Recordemos que el Instituto de Salud en todo el país regala los famosos sueros orales, en donde con ese suero tiene electrolitos que vuelve a compensar. El famoso suero vida oral. Que compensa usted la deshidratación y la pérdida de minerales y sodio. Si su hijo, escuche usted muy bien, si su hijo sufre de insolación, póngalo en la sombra, aflójele su ropa, refresque su cabeza con hielo o paños fríos y denle un poco de agua natural. Ya estuvimos reiterando hace unos instantes, a pesar de que aquí mi compañero Carlos Villalobos es adicto a la famosa Coca-Cola, bebida negra, Coca-Cola. Tome agua, le servirá a usted para los riñones, para que usted pueda padecer, refrescarse más sanamente. En caso de un golpe de calor, existen pocos síntomas que nos permiten darnos cuenta que estamos sufriendo de uno, ya que por lo general se presenta la pérdida del conocimiento. Es muy grave eso, Sin embargo, también puede presentarse dolor de cabeza, mareo, malestar estomacal, confusión y respiración rápida. Si alguien sufre un golpe de calor, debemos colocarlo en un lugar fresco, envolverlo en sábanas mojadas, dar masaje a las extremidades para mejorar el flujo de la sangre y trasladarlo de inmediato al centro de salud o hospital más cercano. Para poder identificar una lesión térmica, escuche usted bien, debemos recordar los síntomas: sudor excesivo, la piel se pone de gallina, dolor de cabeza, escalofríos, náusea, vómito, respiración rápida y calambres. Ante estos síntomas debemos actuar rápidamente colocando al paciente en un lugar fresco para después envolverlo en sábanas mojadas, masajear las extremidades y llevarlo de inmediato al centro de salud más cercano. Por esta información, en esta temporada de calor, el Instituto de Salud hace las siguientes recomendaciones generales a la población. Anote usted estas recomendaciones que, bien, no estaría de más que usted las pusiera por ahí en el refrigerador, en un lugar visible, o en caso de presentarse este tipo de sintomatología. Evitar la exposición al sol por tiempo prolongado y ventilar las habitaciones y áreas de trabajo o estudio. Utilizar sombrillas, sombreros, gorras y otros accesorios que le puedan proteger del sol. Aumentar el consumo de líquidos en el hogar durante las actividades regulares en el transcurso del día. Mantenerse informados a través de los medios de comunicación y llevar a cabo las recomendaciones que reciban. En las escuelas, reducir en la medida de lo posible las actividades expuestas al sol, tales como las ceremonias cívicas y actividades deportivas. Recordemos que antes que era una obligación todo el día en el obligación sol. Estar. Recordamos aquellos maestras de antes que tú cometías una falta y te mandaban al patio, en medio del patio con la mochila cargando y o los dos libros en los brazos hasta que no pidieras perdón, ¿no? Bueno, para mayor información acuda al centro de salud más cercano. Recuerde que esto no tiene ningún costo y comunique o bien comunique a los teléfonos 910-7921 del ICEA. No lo deje pasar porque esta situación de los shocks de calor y esas cosas pueden ser muy peligrosas, sobre todo para los menores de edad, porque uno, bueno, como sea, pues puede detectar los síntomas, pero los niños es muy difícil. Así es que ya le pasamos a usted los tips con los que puede determinar si su hijo sufre alguna de estas causas de calor. Y bueno, estamos en la recta final de nuestra programación cuando son las 2:58. Yo quiero agradecerles su presencia, pero quiero volverlos a invitar el viernes al Sanborn, porque el viernes que dimos la noticia, oye, ya nos la pasamos de lujo. Gracias por la atención que nos dieron ahí en Sanborn, Francia, donde las meseras, las cajeras, los gerentes, el subgerente, un trato fenomenal, ¿no? Y sobre todo, le voy a reiterar, tenemos una nota por ahí cachondona, ¿no?, de la renuncia de Hugo Sánchez. Tenemos tiempo todavía antes de ir. Tenemos tiempo todavía en donde vamos a ver el comentario que hizo este jugador Guardado, que es muy muy muy famoso y que está por allá jugando en La Coruña, en España. Aseguró que con la destitución de Hugo Sánchez como seleccionador de México, se acaba la etapa para el combinado tricolor, que ahora mira al próximo Mundial de Sudáfrica en el próximo 2010, y dice este muchacho: uno como jugador tiene poco que opinar, se acabó una etapa para la selección de mi país con miras al Mundial, afirmó Guardado, que se perderá lo que resta de la temporada a causa de una nueva rotura que se hizo en el bíceps, y en el bíceps femoral de la pierna derecha. En este sentido, el centrocampista blanquiazul achacó la destitución de Hugo Sánchez a los últimos malos resultados cosechados por el equipo nacional mexicano, y que ya era de esperarse que se fuera Hugo Sánchez. Sin comentarios, como él hizo muchos comentarios cuando estuvo.